González, Cristian Chávez y arriba Silvio Romero, Ismael Blanco y Mario Regueiro. Uh-huh. Martín, está claro que Lanús está pasando por un buen momento, ha ganado los tres partidos, ha convertido 8 goles, no le han marcado, es un rival de fuste para la Academia, complicado por lo sucedido en el Clásico, y tendrá enfrente un rival que lo va a exigir. Pero ¿por dónde pasa lo más importante, a tu modo de ver, en el equipo granate? ¿Por dónde están los puntos altos? El primer punto alto, que es un sello de Guillermo Barros Esqueloto, es la presión de los delanteros bien arriba. Es algo que lo van a ver constante con Ismael Blanco, Regueiro, Romero y hasta el propio Pizarro, yendo a apretar, a presionar, para que Racing no pueda salir jugando, o si lo intenta hacer, que se equivoque rápidamente. Ese es el primer punto que hace mucho hincapié el técnico Mellizo. Después también, lo que suele hacer mucho hincapié es, tiene un buen lanzador, un muy buen lanzador, como es el paraguayo Víctor Ayala en la mitad de la cancha, que ni bien agarra la pelota, lo que hace es buscar rápidamente, o a Regueiro o a Romero, hacia los costados. Uh-huh. Ahora lo va a tener un poquito más retrasado, así que va a estar empañada esa función del paraguayo. Uh-huh. No tiene lanzador, va a tener más un conductor, que es el Pochi Chávez, y yo por lo que pude ver hoy de Racing por la mañana, al jugar con casi 3-5, por no decir 4, con Camoranesi, el Pochi Chávez va a estar bien custodiado, quizá ahí Lanús no va a tener ese circuito de juego que venía mostrando. Y aparte, como te decía, el lanzador, que Víctor Ayala, va a estar retrasado, y ahí también pierde algo el equipo de Guillermo. Así que yo, si me preguntás por dónde va a pasar la clave del lado de Lanús, es presionar bien arriba la salida de Racing para no dejarlo salir jugando y que tenga que sacar de abajo el arquero o un defensor. Uh-huh. Incorporación a Ismael Blanco, que se ha insertado muy bien en el equipo, ¿verdad? Sí, la verdad que había arrancado muy bien, después se fue quedando, pero es lógico porque viene de jugar mucho tiempo afuera, tiene que adaptarse al fútbol argentino. Por momentos parece que está con algún problema de ritmo, ¿no? Uh-huh. Que no se entiende con sus compañeros, pero es interesante el trabajo que hace. Yo recién te decía, ¿no? El paraguayo Víctor Ayala, que también lo busca mucho a él, y más adelante lo que hace es aguantar la pelota a espaldas y descargar rápido para la derecha o para la izquierda, tanto para Regueiro o Romero. Es una algo que a veces abusa mucho el equipo Guillermo, ¿no? Tratar de abrir la cancha con Regueiro por un lado, con Romero por el otro, que no está mal, para que después llegue de frente Ismael Blanco y en caso que la jugada sea próspera, bueno, quede de frente al arco y con la pelota a sus pies. Seguro. Martín, repasamos para concluir los 11 entonces del equipo granate, planteando las dudas que vos marcabas al comienzo. Bueno, vamos muy bien. Marchesín en el arco. Según sus propias palabras, Víctor Ayala como lateral derecho, caso contrario jugará el juvenil Marcelo Herrera, categoría 92, que es marcador central. Izquierdos, Vizcarrondo y Maxi Velázquez. En la mitad de la cancha, Guido Pizarro, Diego González, Cristian Chávez. Arriba, Silvio Romero, Ismael Blanco, Mario Regueiro. En la luz con 4 amarillos están Mario Regueiro y Oswaldo Vizcarrondo. Perfecto. Martín Luciano, del diario Clarín, muchísimas gracias por atendernos y contarle al hincha de Racing la información del equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y seguramente nos veremos el domingo ahí en el cilindro de Avellaneda. Así será. Un gran abrazo. Bueno, ahí estaba la información, como siempre, la voz de un especialista. Eso es lo que siempre tratamos de hacer. Para que el hincha de Racing sepa, en principio, ¿con qué se va a encontrar en la cancha? Sí, tal vez también a partir de estos nombres de los que daba cuenta Martín en diálogo con nosotros, se vislumbra el porqué el 5-5 en Racing en este encuentro. Uno imagina que en virtud de esta presión de la que él daba cuenta Celanú sobre el rival, en la mitad Racing va a intentar con Zuculini y con Pelletieri levemente a la derecha y a la izquierda cada uno respectivamente, ejercer lo mismo sobre los futbolistas de Lanús, más en este caso Ayala, y con este asterisco de retrasarlo por una circunstancia que está vinculada a la lesión de Araujo y por eso ponerlo como lateral, pero uno imagina que va a sumarse o va a intentar sumarse constantemente a la línea de volantes y hacer aquello de lo que daba cuenta Martín, lanzar rápidamente y sobre todo tiene lanzamientos muy precisos para Regueiro, para salir con la pelota cruzada. Entonces Racing en esa zona de la cancha, creo, va a buscar con estos tres futbolistas, sobre todo con Zuculini y Pelletieri, hacer presión, no dejar jugar cómodos, que Volati pueda ser el que tenga un poco la pelota para la Academia, y que entonces De Paul ejerza como aquel que haga llegar la pelota a Vieto, con Camoranesi como socio, sabiendo que Camoranesi no tiene la movilidad que sí ha mostrado el juvenil De Paul en estos partidos. Y hablando de De Paul, Sergio, pasando a cómo se ve desde el lado de la Academia, será este el sexto juvenil que sea por primera vez titular en primera en el ciclo Subeldía. Ha sucedido con Luciano Vieto, quien debutó con Simeone contra Lanús justamente en octubre del 2011, pero que fue titular por primera vez de la mano de Subeldía en aquel partido en el que marcó 3 goles contra San Martín de San Juan. Centurión, que bueno, también debutó en primera. Sabel Hitch en el partido contra Vélez en el Clausura 2012. Galanternik ante Belgrano luego de la expulsión de De Olivera en la quinta fecha ante San Martín. Alejandro García, quien debutó y que además fue titular por primera vez de la mano de Subeldía la semana pasada ante Independiente. De Paul, entonces, el sexto juvenil que por primera vez es titular en Racing en el ciclo del actual técnico. Muy bien, algunos mensajes más que nos van llegando antes de la tanda. Eduardo Quintana dice: el mismo equipo que están dando, pero en lugar de Camoranesi pondría a uno de los pibes de la tercera, Oroz, Dineno o Colombini. Javi Lepis nos escribe para decir: Saja, Pichud, Ortiz, Migliónico, Liuy, Zuculini, Volati, De Paul, Camoranesi, Vieto y Cámpora. Gustavo dice: Saja, Pichud, Ortiz, Migliónico y Liuy, Volati, Pelletieri, Zuculini, Fariña, Vieto y Cámpora. Gastón Jardel dice: Saja, Pichud, Ortiz, Migliónico, García, Zuculini, Volati, Pérez Guedes, Camoranesi, De Paul y Vieto. Bueno, es el equipo, el equipo que va a jugar, ¿no? Coincide con el equipo. No, está Pérez Guedes. Y sacó a Pelletieri en este caso. Es y el para único cambio. Completar con los mensajes: para Bruno Viola, los 11 de Racing deberían ser Saja, Pichud, Ortiz, Migliónico y García, Pelletieri, Volati, Zuculini, De Paul, Fariña o Cámpora, en este caso sería Cámpora porque Fariña no está en condiciones de ser titular, y Luciano Vieto. Y para Giru, Saja, Pichud, Ortiz, Migliónico y García, Pelletieri, Volati, Zuculini, Fariña, Vieto y De Paul, los 11 con los que comenzaría el encuentro ante Lanús el domingo a las 19:10. Muy bien, vamos a hacer una nueva tanda en Corazón Académico. Seguimos hasta las 19 a través de Radio El Sol por AM1450. Desde Buenos Aires, para todo el país, un brillo diferente en el dial. AM1450, Radio El Sol. Espacio publicitario. Si vivís en la zona sur, las noticias te esperan en Canal 7 de Cablevisión. Todo sobre el mundo del deporte, hasta el último detalle. De lunes a viernes, de 12 a 14 y de 19 a 21. SEAMCE, primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001 en la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMCE, ecología urbana. De lunes a viernes, de 6 a 9, nuestra música está en Radio El Sol. Mañanas de tango y folclore. Lunes a viernes, de 6 a 9. Mañanas de tango y folclore en Radio El Sol. AM1450. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Desde Puerto Madero, Buenos Aires. Un brillo diferente en el dial. Radio El Sol, AM1450. Corazón Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palmas. Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club, las encontrás actualizadas al instante en www.corazonacademico.com.ar. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón vendrá. Camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón. Disfruta seguro. Distribuidora Celestino. La mejor opción en artículos para kiosco. Personal capacitado. Precio. precios bajos y una excelente atención. Contacto 156 513 1799. Comfort 3 Action, 3 filos para una sola pasada, lo máximo en afeitadora, además todas las afeitadoras Big para tu piel, Sensitive, Twin, Comfort Team y Comfort 3. Sanitarios, agua, gas, desde 1972, siempre junto a Racing, brindando el mejor servicio al instalador. Comunicate al 4217-4547, 4217-4547, o vía mail a sanitariosagua-gas@yahoo.com.ar. Envíos a domicilio, Avenida Mitre 5377, Villa Domínico. Si sos hincha de Racing, 10% de descuento. Odontología Académica. Prótesis, ortodoncia, implantes y odontología general. 25 de mayo 129, 11C, Avellaneda. Teléfono 4201-7658. 4201-7658. 10% de descuento a socios de Racing. Comunicate con la pasión del corazón académico al 4893-7555. Línea directa para oyentes. 4893-7555. Continuamos en Corazón Académico, cuando han pasado 37 minutos de las 6 de la tarde. Hoy habló el arquero de Racing, el capitán Sebastián Saja. Y vamos a escuchar lo más importante. En esta primera parte habla sobre el clásico. Se refiere a la falta de actitud, esto que se le ha reclamado al equipo, o que se ha marcado como una falencia importantísima en un partido de esta envergadura. Y sí, también se nota la ausencia de algunos nombres propios. Vamos a escucharlo al capitán de Racing. Y poder decir realmente cosas que sumen y no por ahí en caliente poder hacer un análisis que no nos ayude a la autocrítica o a ser más objetivos. ¿Y cuál es el frío, el pensamiento que tienen? Seguro están al tanto que era un clásico para el hincha muy especial y eso hace que se enerve todo un poco más de lo que ya de por sí es perder un partido de esta magnitud. Sí, sí. Nosotros vivimos toda la semana pasada entendiéndolo también de esa manera, entendiéndolo lo que significaba para todo. Primero, obviamente, para el hincha de Racing este partido. Para nosotros también, porque ya nos había tocado ganar clásicos y perderlos también. Y ya teníamos la experiencia de saber de que cuando uno gana un partido como esos, lo disfruta muchísimo y es, no sé, debe ser de los partidos que uno más ha disfrutado estando en el club y también los que más sufre. Entonces, sabiendo de eso y todo lo que por ahí se había generado, nosotros fuimos a jugar ese partido sabiendo de la importancia. Ahora, lo que puedo decir con respecto al partido es que no salió nada de lo que uno quiere que salga en un partido. Independiente nos superó y en ningún momento Racing se pudo imponer dentro de la cancha. Y bueno, perdimos, ya te digo, el partido más importante que teníamos por delante. Y bueno, ahora ya pensando en la luz, pensando en seguir, porque más allá del dolor de esa derrota, no nos podemos detener porque queda mucho torneo por delante. Para bien o para mal. Bueno, ahí la primera parte de lo que decía Sebastián Saja, lo noté dolido por la derrota, por la manera en que se perdió, pero lo noté un poco pesimista también de cara a lo que se viene, incluso con el cierre. Dice, falta mucho por delante, para bien o para mal, esto puede ser peor o puede terminar

somos el peor equipo. Ni lo fuimos antes de empezar el torneo, ni lo somos ahora. Ni una cosa ni la otra. Me parece que nosotros tenemos que tener objetivos claros, como primero, cortar rápidamente esta derrota durísima con Independiente, ante un rival dificilísimo en nuestra casa, con nuestra gente, y después tenemos por delante clasificación a Copa Sudamericana, volver a repetir un torneo con una buena cantidad de puntos. El torneo va recién en la tercera fecha, por eso vuelvo a repetir, queda mucho torneo, para bien o para mal. Para bien puede decirle que nosotros nos podemos recuperar, ya ha habido equipos que han hecho buenísimas campañas teniendo un mal inicio, y para mal, que si esta derrota a nosotros nos afecta mucho más allá de toda esta semana que pasó, donde hicimos nuestro duelo también, preparando el partido con Lanús, en que 16 fechas sufriéndolas en un equipo grande como Racing, es muy difícil. Muy bien, ahí la palabra del capitán de Racing, Sebastián Saja. Ya en esta segunda parte un poco más caliente estaba, ¿no? Taxativo. Sí. Y dando cuenta de una realidad, que es que este equipo no se preparó para pelear el campeonato. No se lo, cuando digo no se preparó, no es que se entrenaron mal. No se preparó desde la cabeza, ¿no? Desde el armado del plantel. A tal punto que vos dabas la formación hace un rato, y hay a disposición tres volantes centrales de buen nivel, de muy buen nivel, cualquiera de los tres, que podrían ser el 5 de cualquier equipo del fútbol argentino, cualquiera de ellos, pero después hay otros puestos donde no hay recambio, o el titular mismo hace aguas, como fue el caso de José San, por ejemplo. José San, más allá de su bajísimo nivel, juega porque el suplente tampoco le está ejerciendo demasiada presión. Además de por un capricho del técnico, que está claro, ¿no? Que es el caso de San, obedece a eso. Pero a su vez, para darle la derecha un poco a su día en esto, no tiene jugadores atrás, que de hecho ahora no juega y va a jugar Rodrigo de Paul. Ni siquiera es que va a jugar Cámpora, con lo cual, evidentemente, el técnico tampoco confía demasiado en el exjugador de Huracán. Sí, y cambiando un poco de tema, pero tomando el apellido Saja, uno lo puede relacionar en la historia de Racing y en lo que fue el principio del año 2012 con aquella confrontación con Teófilo Gutiérrez en el vestuario del Estadio Libertadores de América, después de aquella derrota ante Independiente por 4-1 en el Clásico. Y Teófilo Gutiérrez, quien ahora es delantero del Cruz Azul, quien ya convirtió dos goles con el conjunto azul, se prepara para jugar un encuentro importante en México contra el América, el club más grande de aquel país, pero en una entrevista que le concedió a ESPN, habló de Racing y se refirió al momento más duro de su carrera, pero también al más lindo en algunas circunstancias que le tocó vivir en la academia. Vamos a escuchar qué dijo Teo Gutiérrez después de casi un año estar fuera de la academia sobre Racing. Bueno, el más complicado creo que lo pasé en Racing, ¿no? En lo futbolístico, creo que el nivel más alto que tuve lo tuve ahí en Racing. ¿Te dolió salir de Racing? Y me duele todavía, todavía siento un dolor muy grande. Pero las cosas pasan para bien, y saber de que ahorita estoy en un club grande también. Son muchas cosas lindas que me quedan, muchas anécdotas muy, muy difíciles de contarlas. La gente espectacular, todo el estadio cuando te cantaba Teo, Teo, la verdad que nunca lo he vivido en un club ni nunca lo voy a vivir. Hasta ahorita creo que es la hinchada más linda que he tenido. Entonces creo que más que todo agradecido con esa hinchada, y todavía tengo la camiseta de Racing, la siento todavía. Ahí pasaba a Teófilo Gutiérrez. Qué sé yo, cada uno. Uno lo escucha y dice, mirá, qué bueno, que venga, si dentro de la cancha era un fenómeno. 41 partidos, 22 goles, varios escándalos. Varios. Yo ya lo dije en su momento, no lo quiero más con la camiseta de Racing. Sí, y aún observando lo que es hoy Racing, en virtud de los delanteros, bueno, con el momento de Sand, uh-huh, uno dice, en este equipo, Teófilo Gutiérrez y Vieto, es una delantera que sola puede resolver un partido, y es cierto, porque Teo tenía esa virtud. Y cada vez que hablamos de Teo decimos lo mismo, me quiero matar con lo que ha pasado con Teófilo Gutiérrez. Pero es como, para nosotros, es como tener a Messi o haber tenido a Messi y no disfrutar, que no te haya dejado nada. Que te haya dejado el recuerdo de haber visto un tipo que en la cancha era distinto a los demás, superior, muy por encima de la media técnicamente, y muy por debajo de la media intelectualmente, que no sería nada, pero que a su vez lo llevaba a... Es una cuestión de profesionalismo. De hoy este, por claro. Hoy, por algo está en el Cruz Azul y no en el Inter, en el Porto, en un club de España, en el Atlético de Madrid, cuando su capacidad futbolística está para Europa. Bueno, en definitiva, de todas maneras, después del clásico y antes de él también, muchísimos hinchas ya, como decías vos, por el nivel futbolístico del equipo, por el presente de José San, que vuelva Teófilo, que vuelva Teófilo. Para mí, su retorno a Racing no está atado al nivel del que juegue de turno. Para mí no puede jugar más en Racing, no importa lo que suceda. Pero bueno, entiendo también que la gente, o que algunos hinchas, quieren resultados, y a veces uno dice, bueno, a costa de cualquier cosa. Para mí eso es a costa de cualquier cosa, que Teófilo Gutiérrez se ponga la camiseta nuevamente de Racing. Pero en definitiva, esta es parte un poco del pasado. Estaba bueno escucharlo para este... Claro, lo dijo hoy. Exacto. Bueno, vamos a hacer una última tanda. Después de ella nos queda todavía información del primer equipo, divisiones menores, socios. Atención, porque hay novedades. Así es. Vamos a la tanda rapidito y también nos quedan algunos mensajes. Corazón Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palmas. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos, con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook/ Paso a Paso Racinguista. Email paprracinguista@hotmail.com. Locutorio Internet Medrano. Medrano 816. Atendido por hinchas de Racing. Locutorio Internet Medrano. Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club, las encontrás actualizadas al instante en www.corazonacademico.com.ar. Odontología Académica. Prótesis, ortodoncia, implantes y odontología general. 25 de mayo, 129, 11C, Avellaneda. Teléfono 4201-7658. 4201-7658. 10% de descuento a socios de Racing. Escuchanos por la web en www.radioelsol.com.ar. Muy bien, último bloque de Corazón Académico. Aún faltan 7 minutos para las 19 horas. Mucho por delante en Corazón Académico, así que vamos a meterle con el tema de... Decías antes de la tanda, Matías, para socios, información respecto al aumento de la cuota, ¿qué más tiene que saber? Exactamente, aumentó la cuota, así que a partir de marzo, hoy justamente su primer día, los socios de Racing, para el activo masculino, la cuota ha subido a 120 pesos. Estaba en 100 pesos, 120. Para las damas de 16 a 59 años, dama activa, 100 pesos la cuota. Después tenemos cadete, la cuota subió a 60 pesos, menor 50, mientras que el socio adherente paga 60 pesos y el jubilado, pensionado, la cuota para damas es de 75 pesos y para caballeros de más de 65 años, 110 pesos. En el caso de las damas es a partir de los 60 años esta cuota. Entonces, activo hombre, 120 pesos, activo mujer, 100 pesos. Y la otra situación que hay que marcar es que Racing ya está aproximadamente en los 50.000 socios. El objetivo que se ha planteado el club desde aquella campaña, si sos de Racing no estés en rojo, es terminar con los morosos, es decir, que todos los socios que haya sean activos, que paguen su cuota. A partir de esto hay una decisión que me parece va a causar controversia. Dicen desde la comisión directiva que hay un 25% de morosidad, es muy alto. Exacto. Y a colación de esto hay una decisión que me parece igualmente va a traer controversias y que, por lo menos para quienes habla, es un poco chocante, aunque también sabemos este tema del 25% de morosidad que hay. La idea en Racing es que aquel que se quiera hacer socio a partir de ahora solo pueda hacerlo a partir de la tarjeta de crédito, adhiriéndose al débito automático de la tarjeta. No, en caso de no contar con la tarjeta, no poder hacerse. La única manera, o sea, o el único asterisco que de momento hay en Racing es pagando 6 cuotas juntas. Y también ha subido a 60 pesos el valor del nuevo carnet. Porque la idea es que no haya personas que se hagan socios durante 1 o 2 meses para algún partido puntual, para alguna buena racha del equipo, y que después dejen de pagar la cuota. Pero la idea en Racing es que de ahora en más, aquel que quiera hacerse socio pueda hacerlo solamente con tarjeta de crédito adhiriéndose al débito automático. Muy bien. Digo muy bien por la información brindada. Por ahí uno está escuchando. Me resulta chocante. Y claro, y me dice, no, pero pará, aumentás la cuota, ponés cada vez más restricciones, tenemos cada vez menos socios, porque es una realidad. Contrario a lo que está sucediendo en otros clubes como Independiente. San Lorenzo, Independiente, bueno, Boca tiene un tope, River, Racing va en contrapartida. No se ha hecho desde hace rato una campaña seria, como se hizo al comienzo de la gestión Molina Podestá con el departamento de marketing y los spots, ustedes recuerdan todo eso, que se hizo una campaña fuerte de socios con carteles publicitarios en distintos lugares estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, también de Avellaneda, en búsqueda de reclutar socios, y se logró, se subió era ínfimo considerablemente el margen de socios. Bueno, eso ha quedado ahí estancado y ahora con el tema es la morosidad. Exacto, apuntar a que no haya morosidad. Es atendible la postura de la comisión directiva de Racing. No por esto deja de ser, como vos decías, chocante o un impedimento más para aquellos que se quieran hacer socios de Racing. Lo importante en esto es que la gente que pueda se haga socios, por supuesto, sin lugar a dudas, y que desde el club también se busque darle una contraprestación al socio, porque hoy por hoy tenés la sede de Villa del Parque clausurada, y uno no ve demasiados beneficios nuevos para el socio. Se aumenta la cuota, se agregan restricciones para poder asociarse, y no se ve una, como decía antes, una contraprestación en función de eso. Bien, y otros temas para agregar que se están tratando en Racing. Ya hace más de 15 días el club envió una carta documento a la firma Olympicus, que viste justamente a la academia. Lo que ha sucedido es que Olympicus no entregó en tiempo y forma la indumentaria alternativa. Racing solo tiene para vestir, en el caso del equipo, la indumentaria celeste y blanca. Por ahora no hay ropa alternativa, también se ha retrasado todo en virtud de las ventas que estaban pautadas para esta primera semana de marzo. Y todo esto puede derivar, en caso de no haber una respuesta rápida y una redistribución rápida de parte de Olympicus, en la finalización del vínculo entre la academia y esta marca oriunda de Brasil para el mes de junio. Otro de los temas que se está tratando en comisión directiva. Perdóname que me meta, porque tiene que ver con esto de la camiseta. A partir de esta noche, a partir de las 0, aquellos que ingresen al sitio racingclub.com.ar, ahí o en la parte de comercialización, podrán adquirir su camiseta a partir de la camiseta nueva de Racing a partir de las 0 horas de esta noche. Claro, se reserva. Exacto, todavía no es que la van a poder adquirir, o sea, no la van a tener físicamente, pero la van a poder empezar a reservar y a comprar a partir de esta noche. Y por último, otra de las situaciones que se ha tratado en comisión directiva está vinculada a las obras en el estadio. Está por aprobarse un plan de obras que va a tener una extensión de un año. Entonces, una vez que esto se apruebe y se baje el dinero para que el Departamento de Infraestructura trabaje con Alfredo Chiodini a la cabeza, el cilindro va a tener algunas refacciones que durarán 365 días en lo que refiere al plazo de la construcción. Muy bien, tenemos a Lupina en línea, pero avíseme, Guevara, por favor, avíseme. Avisó. Bueno, está bien. Luciana Ursino, Lupina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Muy bien, bueno, ¿tenés 10 segundos? No, mentira, pero vamos a darte 30 segundos. Minuto Lupina en el aire. Exacto, para que brindes la información de divisiones inferiores. Bueno, primero empezamos a comentar por el tema de la reserva, que ayer habíamos dicho que iba a jugar supuestamente mañana por la tarde, pero finalmente la reserva de Rabadelli, que viene de caer 1-0 ante Independiente Villa Domínico, jugará el domingo a las 9 de la mañana y no en la previa del encuentro ante Lanús. Uh-huh. Y en la cancha esto auxiliar. ¿Cómo? Digo, y además será en la cancha auxiliar. Será en la cancha auxiliar, por los que se quieran acercar el domingo a las 9 podrán hacerlo para ver este conjunto, que el último partido no jugó de la mejor manera, tuvo un encuentro en líneas generales regular, pero bueno, justamente cuando terminó el encuentro tuve la posibilidad de hablar con Hugo Silva y Ignacio Colombini, que son uno de los dos jugadores más conocidos que tiene este plantel, y los dos estaban muy seguros que tanto la derrota ante Argentinos como en el Clásico les dolió, pero que ya tenían la cabeza puesta en Lanús para buscar un buen resultado y revertir esta situación. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Por otro lado, el tema de las inferiores, como vos decías al principio, Racing jugó amistosos durante este mes contra Gimnasia de La Plata, no le había ido muy bien, pero pudo remontar ante All Boys este último fin de semana y se quedó con 5 victorias y solo una derrota, algo bueno para estos planteles que a mediados de marzo comenzarán el torneo de AFA. Para los que quieran ir a ver todas las categorías, que en este caso serán todas locales en Tita, mañana a partir de las 9 de la mañana jugarán un amistoso ante Nueva Chicago. Así que bueno, los que quieran ver un poco de fútbol inferior se podrán acercar al Tita y disfrutar de un poco de fútbol, digamos. Perfecto. Lupina, le mando un beso grande. Nos vemos el domingo. Un beso a todos. Chau, chau. Bueno, tenemos que ir cerrando, Corazón Académico, con el día de hoy. Le quiero agradecer a todos aquellos que nos mandaron mensajes, sobre todo en el programa de ayer, por haber tratado el tema de Nicolás Pacheco. Lo charlamos ayer con Gustavo Gravia, periodista de Olé, especializado en la violencia en el fútbol, y que dio bastantes precisiones de cómo está la investigación hoy en día, ni más ni menos que eso. Y además, le agradezco puntualmente a Gustavo de Los Ángeles, el hombre que hace la página de chat AKD, que siempre está escuchando Corazón Académico, como todas las otras emisiones partidarias, y subiendo cada uno de los audios, también subió a su página, digo, por si alguno la quiere escuchar, la entrevista que hicimos ayer sobre el caso Nicolás Pacheco a Gustavo Gravia, que me parece resultó bastante interesante, sobre todo por lo que nos han hecho llegar. La precisión que ha tenido. Bueno, muy bien, nos despedimos. Ha estado conduciendo el programa en el día de hoy el señor Matías Ruffet, acompañándome aquí a mi derecha. Está Agustín Guevara en la producción. La escuchaban recién a Luciana Ursino dando la información de divisiones inferiores. Sole Cook ha estado en los controles. Mi nombre es Sergio Palmas. Nos vemos el domingo y nos reencontramos aquí el lunes a través de Radio El Sol. Chau, chau. Hasta aquí llega nuestro programa. Pero la pasión por Racing no se detiene. Y de lunes a viernes, desde las 18 horas, el Corazón Académico vuelve a latir al aire.